Guía, guía, Santa María, sin Dios. Guía, guía, guía, guía, guía, Santa María, sin Dios. Guía, guía, guía. Santa María, sin Dios, guía, guía, guía, guía, guía, Santa María, sin Dios, guía, guía, guía, no tenemos amor, no tenemos, no tenemos Dios, ni nadie al revés. encanta, pero no se lo pierda. No toca ni baila, pero no se lo pierda. Secuestrado por hippie de medio pelo, burrito esquizofrénico. Yo solo soy tu espejo, un reflejo de lo que no ves ni quieres ver. Siempre seré esa oveja negra que se sale por la vereda. Y a más pasar los años, más me aparto del rebaño, porque sé a dónde va. Que todo es horrible, que moriremos cientos de veces. He esperado demasiado a alguien como tú, llegas tarde. Tira el móvil, vamos a perdernos dos días o 10 semanas. Vamos a saltar entre mundos y soñar, porque nadie nos espera ya. A perdernos dos días o 10 semanas, porque nadie nos manda ya. edad. Tira el móvil, nadie nos manda ya. He esperado demasiado a alguien como tú, llegas tarde. Lo ha dicho Juan el profeta, dime que lo predijo Juan el profeta, dime por favor, ¿quién ha escrito ese libro de los siete sellos? Un buen artesano puede hacerte llorar, nací bajo buena estrella, criatura del Señor de Judá, león con sangre no crió. Dime quién lo está escribiendo, Juan el profeta, dime quién lo está escribiendo, Juan el profeta, que dice el libro secreto, es el libro de los siete sellos. Juan el que ve, el mejor defensor, venció la guerra de Sion. Clemencia le pidió al Señor, pero el Señor no lo perdonó. Juan tiró la piedra, una isla perdida, se marchó para escribir su versión. Se metió en una cueva y nos crió. Dime quién lo está escribiendo, Juan el profeta, dime quién lo está escribiendo, Juan el profeta, quién ha escrito este libro secreto, el libro de los siete sellos. Lo ha dicho Juan el profeta, dime quién lo gritó, Juan el profeta, dime quién lo gritó, Juan el profeta, Juan el de la ciencia, Juan el profeta, Juan el de la ciencia. Tiene dos partes bien diferentes. Una la de los turistas y otra donde vive la gente. Y en la calle principal hay toda clase de ciegos. Unos que venden cupones y otros se arrancan los huevos. Yo tengo una pena loca, aquello canto por bulería, ay que me parta la boca. Y en el cerro me encontré a mi buen amigo Cayetano, le pregunté por la noche y enseguida me dijo, no tengo nada. Cambiaremos por tus roles. Fuimos a las casitas bajas del polígono del sur en busca de mi hermano, y mi hermano no tiene nada. Pregúntale al Cayetano, y el Cayetano, ¿dónde está? El Cayetano, ¿dónde está? Papá comiéndose una tostada. Cuando menos te lo esperas, te han metido en la perrera. ¡Sala! carretera. Chaval, cuando cruces el río. Cuidado, chaval, cuando cruces el río. Hay tantos pescadores como chinos. Hay tantos pescadores como chinos. Secreto de otra hermana, a papita.